Hace un mes y medio que sé de que no iba a ir a Colo Colo y tengo claro y tengo presente de que tengo que dar todo acá. El que ha ido a lo amistoso con Curicó y con Reyes ha dado cuenta que yo dejé todo dentro de la cancha. Después puede salir bien o mal las cosas, pero en ningún momento mi cabeza está pensando en irme a otro lado. Sé que no es la manera de reaccionar por respeto hacia mis compañeros. Pido disculpas públicas hacia mis compañeros, hacia la gente si estuvo acá, pero en ningún momento estoy pensando en otra cosa. Todavía no hablamos nada, igualmente eso yo no quiero hablar porque son cosas que van a quedar dentro del plantel. Se va a solucionar, acá lo más importante es el club, lo más importante es el grupo y lo más importante es arrancar bien el campeonato.